Amén, gloria a Dios. Ya nada más para dar la bienvenida al hermano Serafín. Él es el expositor de esta sesión. Esperamos en Cristo que nos vaya edificando cada vez más, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Damos la bienvenida al hermano Serafín. Dios les bendiga a todos mis hermanos, los veo muy lejos, los veo muy retirados. Si nos hacen el favor de acercarse un poquito, se los voy a agradecer, se los vamos a agradecer, para que se sienta más el calor y la hermandad, ¿verdad? No pasa nada si se quieren quedar lejos, ¿eh? Pero bueno, una petición. ¿Cómo están? ¿En serio? Aleluya. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? A ver, levante la mano quien sintió la presencia de Dios. Levante la mano los que no sintieron la presencia de Dios. Los que no sintieron la presencia de Dios. ¿Está aquí Dios? ¿Por qué? Porque así dice la Escritura. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se los pregunté ayer y caché a algunos que me estaban queriendo engañar. El sentirlo o no, no quiere decir si está o no. La Escritura dice está y está. Porque él es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Escritura dice que está y yo lo creo. Yo no lo sentí, mi hermano. Porque no es de sentimientos, es por fe el Evangelio. Por fe en su palabra, y si aquí en su palabra dice está, está. Lo sienta o no lo sienta. Gloria a Dios por ustedes que lo sintieron. Y gloria a Dios por los que no lo sintieron, pero saben que está. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vayan buscando. Primer libro de Samuel. Capítulo 3, por favor. Y si alguien me regala agüita, se los voy a agradecer. ¿Estamos listos? Aleluya, este tema se llama ¿A dónde están los profetas? Así, a manera de pregunta, ¿a dónde están los profetas? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde estarán? Y vamos a ver esta historia fabulosa de el joven Samuel. Cuando era jovencito, apenas destetado de la mamá, lo entregó. Ustedes saben la historia, ¿verdad? De Ana, cuando rogaba al Señor por un niño, porque Ana era estéril, la madre de Samuel. Y le dijo, Señor, si tú me concedes un hijo, te voy a traer para tu servicio. Y así lo cumplió Ana. ¿Sí? Y dice así esta historia. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Nos ponemos en las manos de Dios? Padre, queremos, Señor, que nos hables, que abras nuestro entendimiento, mi Dios. Que nos hables a través de tu palabra. Que tú obres en nosotros, Señor. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Háblanos, Señor. Redarguye, exhorta, reprende. Cambia algunas cosas que hayamos entendido mal, Señor. Te pedimos perdón si entendimos algo mal y queremos corregir. Porque a esto nos llama, Señor. Ayúdanos a sufrir la sana doctrina, Señor. A soportarla por amor a ti y a tu palabra, mi Dios. Haz tú en nuestros corazones como bien te plazca, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote de aquel tiempo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Les suena familiar esto? La palabra de Jehová escaseaba en aquellos tiempos, así como la palabra de Jehová escasea en estos tiempos. Desafortunadamente y desgraciadamente, pero no podemos ocultar lo que es verdad, mis hermanos. ¿Sí? No lo podemos ocultar. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y la palabra visión no se refiere al hecho de ver como una película proyectada, ¿verdad? Como ver imágenes delante de mí. La palabra visión se refiere a revelación. A revelación. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Visión viene del hebreo cajazón, que es vista mentalmente, o sea, una revelación en la mente, ¿sí? Sueño, revelación u oráculo. profecía. ¿Qué es lo que escaseaba en aquellos días? La revelación de Dios, la visión de Dios, la profecía de Dios. El tema, recuerden, se llama ¿A dónde están los profetas? Y el congreso, recuerden, se llama Predica la Palabra. Amén. Esto es importante tenerlo en mente. Por ejemplo, oráculo quiere decir respuesta que da Dios por sí mismo o por sus ministros. O sea que Dios habla por sí mismo o a través de sus ministros. ¿Ustedes han recibido revelación, visión de Dios? ¿Han recibido visión de Dios? Si no están seguros, no contesten, nomás no digan nada. Pero si están seguros, digan amén. ¿Sí? Versículo 2, 3, 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Elí dijo, «Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Simplemente Samuel no conocía aún la voz de Dios. No reconoció que, pensaba que le hablaba el sacerdote, ¿verdad? No se daba cuenta que el que le estaba hablando era Dios, porque era niño. Y en aquellos días escaseaba la palabra, la voz de Dios. Estaba muy escasa. Por eso Samuel no identificó rápidamente que Dios era el que le estaba hablando. Amén. En el tiempo de la juventud de Samuel había conocimiento de Dios, sí, pero nada más de oídas, porque Dios no tenía una relación con el pueblo. Sí, no había una relación íntima con Dios. Por lo tanto, no había revelaciones. Así nosotros, mis hermanos, si no mantenemos una relación íntima con Dios, no vamos a recibir revelaciones. Necesitamos mantener una relación íntima con Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Y nuestra relación íntima cuál es? La oración y la lectura de la palabra. La oración y la lectura de la palabra van junto con pegado, como decía nuestro hermano Alex en la mañana. La oración y la lectura de la palabra. Podemos orar mucho, pero si no conocemos al que estamos orando, es como paradójico, no va, mis hermanos. Debemos de tener por lo menos la intención de conocer a quien vamos a hablar, ¿sí? Y conocer al que vamos a hablar, solamente lo podemos hacer a través de la Escritura. No podemos conocer a Dios fuera de la Biblia. No podemos conocer a Dios fuera de la Biblia. No hay revelaciones extrabíblicas. Amén. Aun si un ángel del cielo os enseñare un evangelio diferente, sea maldito. Así que no hay otra manera de conocer a Dios que a través de su palabra. Aleluya. En el versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. El hecho de que Elí no reconociera el llamado de Jehová a la primera, denota la ausencia de la revelación de la palabra de Dios. Porque uno cuando está avivado, mis hermanos, inmediatamente dice, este es de Dios, este no es de Dios. Este sí es de Dios, este no es de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos los sentidos ejercitados. ¿En base a qué? En base a la Escritura. Solamente, mis hermanos, si no ejercitamos los sentidos en base a la Escritura, vamos a ser engañados y vamos a escuchar cualquier churrumais, como acostumbro decir, cualquier cosa, y vamos a decir, amén, amén, recibo. No, hay que tener mucho cuidado. Hasta entonces entendió Elí que era la voz de Jehová quien hablaba. Le dijo, ve, y si te volviera a llamar, di, heme aquí, tu siervo oye, le dijo Samuel, fue el consejo de él, ¿verdad? Vean un detalle aquí como paréntesis, tres veces le llamó Jehová a Samuel. Tres veces es confirmación en la escritura, mis hermanos. Dice la Biblia que toda verdad conste de dos o tres testigos por lo mínimo. En hermenéutica debemos de tener por lo menos dos o tres testigos para afirmar una verdad, ¿correcto? No podemos hacer doctrinas con un solo versículo. Esto es un error grave hermenéutico. No podemos, por ejemplo, y a ti te digo, Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el pueblo católico de ahí formaron, de ese solo versículo, formaron una doctrina que es el papado. ¿Por qué? Por no saber interpretar la escritura con un solo texto. No podemos ni debemos, podemos, se ha hecho, pero no debemos hacer doctrinas con un solo versículo, con un solo pasaje, con un solo testigo. Por eso, cuando sabemos que es de Dios, se repite varias veces, lo mencionó mi hermano Moisés. Cuando se repite dos o tres veces, es que es de Dios, es que quiere que pongamos atención, nos está hablando el Señor. Cuando encontramos en las Escrituras varios testimonios, esto dice el Señor, y luego más adelante, esto, ah, Señor, esto es tuyo, indudablemente, y me quieres enseñar, y me quieres enderezar, y que me cimiente en esta verdad que me estás mostrando. Esto es hermenéuticamente, mis hermanos, sana interpretación de la Escritura. En el verso 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que al que la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vean el mensaje que le dio Dios a Samuel. ¿Yo qué? Yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos estaban blasfemando el templo de Dios, sus hijos estaban blasfemando la palabra de Dios, sus hijos estaban blasfemando a Dios. Elí era el encargado del templo, mis hermanos. Y sus hijos abusaban cuando traían las ofrendas, sacaban carne, hacían una cosa así que abominación en el templo de Dios. Y Elí, siendo el sacerdote, lo permitía. No les decía nada, se quedaba callado. Hermanos, cuando nosotros veamos algo en la iglesia, no nos quedemos callados. Porque Dios nos va a decir, y yo te voy a juzgar. Porque no has estorbado, están haciendo estas cosas y tú no has dicho nada, y a ti te puse como ministro en esta congregación. Y si tú te das cuenta de cosas que están sucediendo graves, faltas a Dios, faltas a la palabra, por ejemplo, tolerar divorcios, eso no es permitido delante de Dios, mis hermanos. Tolerar adulterio en la iglesia, tolerar homosexualismo en la iglesia. Debemos enseñar, claro que sí, no vamos a correr a un homosexual, ¿sabes qué? Vete de aquí, aquí no te queremos, no, lo recibimos con amor y con doctrina, tal vez Dios le conceda que se arrepienta. Pero tolerar las cosas, Dios nos va a juzgar, mis hermanos, como ministros. ¿Y cuántos ministros hay aquí? ¿Cuántos hay? Mi hermano ministro, esto te dice el Señor, ¿sí? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Si tú sabes que está sucediendo algo en tu iglesia, mi hermano, pon cartas en el asunto y arregla eso. Si tu oveja, si tu amigo, hermano, como lo quieras llamar, se ofende y se va, yo soy limpio de tu sangre. Porque si no, el Señor me va a reclamar a mí. Dice que daremos cuenta, ¿no? Ser juzgado por Dios, mi hermano, no es cosa fácil. El padre, el que recibe por hijo, lo disciplina, lo azota. Azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Así dice la Escritura. Así que un azote de Dios, no se pierde la salvación, lo sabemos. Pero un azote de Dios, no se pierde si en verdad somos salvos, ¿verdad? Si nunca hemos sido salvos, pues no perdemos nada. Simplemente nunca lo hemos tenido. Pero el azote de Dios es corrección. Y disciplina puede ser de muchas maneras, mi hermano. En Apocalipsis dice, y quitaré tu candelero. Ya no vas a alumbrar en el lugar donde Él te puso. Cosas, juicio de Dios grave, mi hermano. Así que si sabemos que hay cosas que están sucediendo en la iglesia, cartas en el asunto, porque el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene, mis hermanos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Cuando vemos cosas, la gente blasfema a Dios. No nos quedemos callados, mis hermanos, como lo hizo Elí. Y Elí no hizo nada, se quedó de brazos cruzados, viendo que sus hijos extorsionaban y abusaban de la gente. Se quedó cruzado de brazos. Dice, ah, por eso te toca juicio. ¿Sí? En el 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, no será perdonada jamás. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Eso es grave, mis hermanos. Muy, muy grave. Sabemos que Elí era un sacerdote honesto de Dios. Sí, a lo mejor no tenía la mala intención, pero no puso atención en las cosas que estaban sucediendo. O sabía, más bien lo sabía, porque lo sabía, por eso lo juzgó Dios, pero él no hizo nada. Nada, nada, nada, dejó que sus hijos hicieran como bien les pareciera. Y acarreó juicio de Dios. Elí no había sido un sacerdote malo, mis hermanos, ni había hecho iniquidad como sus hijos, pero él estaba a cargo del santuario, así como Dios nos ha puesto a cargo de las congregaciones. ¿Sí? Y no les había reprochado nada. Tenía poco celo por la casa de Dios, falto de interés por las cosas de Dios, ¿sí? No amaba a las ovejas. ¿Ustedes creen que si yo regaño a una oveja es porque no la quiero? Cuando veo que en verdad está haciendo algo mal fuera de la Biblia, tengo que disciplinar, tengo la autoridad de Dios para disciplinar, como dice la Escritura. Los ministros tenemos esa autoridad para disciplinar, mis hermanos. ¿Sí? Y si no hacemos nada, no amamos a las ovejas. El don de pastor se caracteriza por el amor a las ovejas. Lo platicábamos hace ratito, mis hermanos. El don de pastor, su característica principal del don de pastor es el amor a las ovejas. Pastor que no ama ovejas no es pastor. Pastor que no ama las ovejas de Cristo, por supuesto. Las ovejas de Cristo, ¿sí? La principal característica del pastor es el amor a las ovejas. Y si vemos que una oveja anda mal, debemos o enderezarla o disciplinarla en caso de que no haga caso. O disciplinarla. Y si no hacemos nada de eso, estamos faltando a la palabra de Dios y acarreando juicio. ¿Amén? ¿Amén? Está muy serio, mis hermanos. No es regaño, es palabra de Dios, exhortación. ¿Saben lo que es exhortación? Aliento a seguir adelante. Muchos piensan que exhortación es regaño. No, no, no. Exhortación es un aliento. Vamos, hermano, vamos, no decaigamos. Ajustémonos a la Biblia, ajustémonos a Dios, sujetémonos a su voluntad. Eso es un exhorto, mis hermanos. Amén. Por esta razón, mis hermanos, Dios prefirió darle una revelación o hablarle o mostrarse a un joven, en este caso fue a Samuel, en vez de al sacerdote. Porque se supone que si el sacerdote está a cargo, la revelación debería de ser para él. Pero como el sacerdote andaba fuera de orden, ¿sí? Por no reprimir a sus hijos, prefirió Dios darle la revelación a un joven. Si no nos ajustamos a esto, mis hermanos, Dios va a usar a alguien más. Quitará tu candelero, dice en Apocalipsis. Dios usará a alguien más. Encenderá a alguien más para que alumbre. Y tú ya no. Amén. Así nosotros, cuando no hay celo por las cosas de Dios, cuando no hay interés, cuando nos dormimos en nuestros laureles, Dios le revela a otros, usa a otros. Cuando descuidamos la lectura, que es la medicina, andamos arrastrando la cobija. Cuando descuidamos la lectura, que es la medicina, andamos arrastrando la cobija por falta de alimento. Preferimos una oración, por ejemplo, siempre yo recomiendo, hermano, lee, no dejes de leer, porque la palabra es viva y eficaz, es una medicina, es eficaz, pero es solo eficiente cuando te la tomas. Por ejemplo, vas con el doctor y te dice, a ver, señor, tómese esta pastilla para estos males. Esta es muy eficaz, te dice el doctor. ¿Qué haces? Llegas a tu casa y dejas la pastilla ahí. ¿Es eficaz la pastilla? Sí. La pastilla no deja de ser eficaz, es eficaz, pero solo es eficiente cuando te la tomas, te hace efecto. Así es la palabra de Dios, mis hermanos. Es eficaz porque es eficaz, pero solo cuando te la tomas es eficiente y transforma tu alma. La palabra convierte, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra te convierte, mi hermano. ¿Sí? En ella tenéis testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo, te convierte. Pero en ocasiones preferimos ir con el ungido de Dios para, ay, hágame una oración. Me duele por acá, me duele por acá. Me siento débil en mi fe. Tengo problemas en mi casa. Tengo problemas económicos en la escuela. Mi hijo es drogadicto. Mi esposo creo que me engaña. Problemas, problemas, problemas, problemas. Hágame una oración. Hágame una oración. Preferimos ir con el ungido a que nos ore porque sentimos que aquel tiene más poder. Bien lo dijo mi hermano, Alex. ¿Quién es más ungido y quién es menos ungido entre los cristianos? ¿Hay ungidos más ungidos? Hay unos que dicen la doble unción. Y uno dice, wow, dos unciones, mira nada más, condenadote ganón. No, mis hermanos, no hay dobles Espíritus Santos. La unción de Dios es el Espíritu Santo. Y todos los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo. Estamos ungidos por el Espíritu Santo. Cristo significa ungido en griego. Mesías significa ungido en hebreo. Y nosotros como cristianos somos ungidos. Ungiditos. Cristianos, mis hermanos. Ungidos por el Espíritu Santo. ¿Quién tiene más unción y quién menos? Todos tenemos la misma unción. Se invitan a predicadores, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que mencionaba hace rato? ¿Que se entrevistó con un inglés? Billy Graham. ¡Oh, Billy Graham! Ese que acarrea multitudes, miles, cientos de miles de gentes. Ese sí está bien ungidotote. ¿Sí o no? Ese sí es ungidotote. Ha de tener si este sí tiene la doble. No, mis hermanos. En caso de que la tenga, tiene la misma. Hasta el que barre y trapea los baños tiene la misma unción. El que barre y trapea los baños, el que barre aquí o que limpia, tiene la misma unción que cualquier predicador, que cualquier apóstol, que cualquier profeta. La misma unción es la unción del Espíritu Santo. Pero el asunto no es cuánta unción tengo o cuánto Espíritu Santo tengo, ¿sí? El asunto es cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. Esta es la gran diferencia del Evangelio, mis hermanos. Nosotros siempre andamos pidiendo, dame poder, Dios, dame poder para triunfar y ser vencedor. ¿Sí? Pero lo queremos así como que, pues échemelo aquí. Échelo ahí. Échame la unción, échame el poder, ¿no? Decía el hermano, pues estiremos la mano. Estiremos la mano. Así debe de ser, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuánto tiene Dios de nosotros? ¿Cuánto tienes del Espíritu Santo, los que lo tengan? ¿Poquito? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuánto tienes del Espíritu Santo? ¿Un 100%? ¿Seguro no me engañas? ¿Estás delante de Dios? ¿Un 100%? Aleluya. Ahora, ¿cuánto tiene Él de ti? ¿Cuánto tiene Él de ti? Es lo que mencionaba mi hermano hace rato, ¿sí? Entregarnos, disponernos a que Él obre en nuestras vidas, ¿sí? Hablando de los ungidos, preferimos ir a que nos hagan oraciones, a nosotros sujetarnos a tu palabra dice, así dice y me sujeto a tu palabra. No podemos recurrir a nada más, ni agüitas milagrosas, ni aceititos, ni vinos, ni tierra de Jerusalén, ni agua del río Jordán, ni la rosa de Sarón, ni el pañuelo ungido, ni todas esas chivas y baratijas que no sirven para nada. Para nada. No sirven para nada. Lo único que es vivo y eficaz es la palabra de Dios, mis hermanos. Nada más. Nada más. Y ayer les dije que decía John Hus, si está en la Biblia lo creo, si no está en la Biblia, no lo creo. Hablando doctrinalmente. Mientras no vayamos a la palabra de Dios, no habrá revelación, mis hermanos. ¿Sí? Porque a lo mejor podemos decir, me habló Dios y me dijo esto, esto y esto y esto. ¿Así como te habló? Pues aquí me habló, aquí yo escuché una voz. La voz de Dios es esta. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos. Esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación profética. La palabra de Dios. Ajustémonos ajustémonos a la palabra. Seguimos con la lectura, primero de Samuel 3:15. Dice así: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ahí, un alto. Samuel recibió revelación de Dios, ¿verdad? Recibió una visión de Dios y le dijo: esto voy a hacer con Elí, esto y esto, porque él, esto y esto. Y Samuel tenía miedo. Yo, mis hermanos, tenía miedo de predicar esto. Pero yo me debo de sujetar a Dios. Si a alguno de ustedes no les gusta, si a alguno de los de ayer no les gustó, yo me debo de sujetar a Dios. Mi miedo sale sobrando. Mi miedo sale sobrando. Debo de sujetarme a la voluntad de Dios. Jonás no quería anunciar la profecía de Dios. No quería. Hasta que Dios lo tuvo que humillar y estuvo adentro de la ballena, ¿verdad? ¿Si era una ballena? ¿Quién estuvo adentro de la ballena? Yepeto, no se sabe en esa historia, ¿verdad? El que estuvo dentro de la ballena fue Yepeto y el que estuvo dentro del gran pez fue Jonás. Dice gran pez, bueno, nos dicen que es ballena, como sea, un pescadote. ¿Sí? Hasta ese extremo lo llevó Dios, ¿para qué? Para que, ahora sí que ponerle el pie en el pescuezo, y lo haces porque yo te estoy mandando. Y se rindió Jonás, dijo: está bien, ya voy a predicar. Y fue y predicó a Nínive. Un sermón glorioso, ¿verdad? Lo que predicó en Nínive. Bien bonito. Bien. Ay, qué bonito predica Jonás. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. 3 días anduvo de camino pregonando esto. Qué sermón glorioso. No, mis hermanos. Son cosas duras que se tienen que anunciar porque el Señor nos dice que las anunciamos. Pues mejor obedezcamos y no seamos renuentes como Elí, ¿verdad? Aleluya. En el 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres la palabra de todo lo que habló contigo. Así te haga Dios y aún te añada. Tómalo personal, ministro. Tómalo personal, predicador. Así me haga Dios y aún me añada si no anunciare lo que él me dijo. Así me haga Dios y aún me añada si no anunciare lo que él me dijo. Entonces Elí le estaba diciendo: dime lo que te dijo. En el 18... Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Esto también demuestra la nobleza de Elí. Se sujetó a la soberanía de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. ¿Cuántos son fieles profetas de Jehová? No me lo digas, medítalo en tu corazón. Si no lo eres, ¿te gustaría ser un fiel profeta de Jehová? Fiel profeta, imagínate qué categoría. Fiel profeta de Jehová. Un profeta de Dios, mis hermanos, es uno que habla en lugar de Dios, con la autorización de Dios. Anuncia tanto las revelaciones de Dios, la voluntad de Dios y los acontecimientos futuros de Dios. ¿Están de acuerdo? Este es un profeta de Dios, el que anuncia tanto las revelaciones de Dios, la voluntad de Dios y los acontecimientos futuros de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿dónde encontramos todo esto? Aquí, mis hermanos. Aquí encontramos las revelaciones, la voluntad y los acontecimientos futuros de Dios. No andemos buscando sensaciones extra bíblicas. ¡Ay, Dios me habló y me dijo! Oí su voz clarito y me dijo. Si no se ajusta a la palabra, no lo creas. Si no se ajusta a la palabra, no es de Dios. Cuidado. Puede ser engañado por Satanás. Cuidado. Aquí encontramos, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:19. Texto conocido, pero vamos para allá. Segunda de Pedro 1:19. ¿Están contentos? Aleluya, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Ya estamos? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética. ¿Cuál es esta? La Biblia. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que venga la revelación de Dios, mis hermanos, hasta que se conviertan. Estar atentos a la palabra de Dios, sus revelaciones, sus acontecimientos futuros, sus misterios, todo está aquí. No necesitamos más. No necesitamos más que la palabra de Dios. Nada más. 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No podemos hacer con la Escritura como quiéramos. No podemos hacer de la Escritura como se nos antoje. Para eso Dios instruyó y levantó maestros desde el primer siglo. Y estos maestros han venido enseñando a otros, y estos otros a otros, y estos otros a otros, a otros. Y por la gracia de Dios no han desaparecido. Siguen firmes estos maestros fieles a la palabra. Hubo 1000 años de oscurantismo donde la palabra de Dios no se anunciaba por la iglesia de Roma. Pero seguían gente fuera del catolicismo, que seguía firme en la palabra de Dios, conservando la sana doctrina. Dios los levantó para conservar la palabra como es. Después que vino la reforma, entonces se levantó Lutero, Calvino, Knox, Fox, todos aquellos reformadores que dieron la palabra, regresaron a la Biblia. Agradecidos debemos de estar con Dios por todas esas personas, maestros que él tenía como pilares para guardar la palabra, la sagrada y bendita palabra de Dios. Así que no podemos interpretar la Biblia a nuestro antojo, por eso se hacen las sectas. Cuando interpretamos la palabra de Dios a nuestro antojo, se hacen las sectas. Así han surgido los testigos de Jehová, los mormones, cambilistas y muchos más. Porque interpretan a como se les antoja. Es de interpretación privada para ellos. Pero nosotros tenemos maestros desde la época de la patrística. Desde aquella época ha sostenido Dios buenos maestros y guardado la palabra para nosotros. ¿Sí? Así que no interpretemos como nosotros. Atendamos el estudio de la iglesia, el estudio de la historia y de la historia de la iglesia, por supuesto, nos guiarán a una sana doctrina. No descuidemos a aquellos maestros. Estudiemos la reforma. Estudiemos todos esos fundamentos. Spurgeon, Pink, todos esos buenos maestros, mis hermanos. Dios los puso ahí por algo. Por algo, para atender sus enseñanzas. Y no desviarnos como hoy está sucediendo. Que creen en patrañas. Se cree en patrañas. Fuera de la Biblia. No es correcto. Y vamos a dar cuentas. Así que ajustémonos solo a la Escritura y estudiemos la historia para ajustarnos a los maestros que Dios levantó. La Escritura no es de interpretación privada, mis hermanos. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Salmo 19. Vamos, Salmo 19. Verso 7, Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, dilo, es perfecta, perfecta. ¿Saben lo que quiere decir perfecto? Quiere decir entero. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es entera, perfecta, completa, no le hace falta nada, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, literalmente, figurativamente o moralmente. También como sustantivo, integridad, verdad, sin defecto, entero, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Entero, mis hermanos, es completo. Íntegro es que no carece de ninguna de sus partes. Así es la ley de Dios, así es la palabra de Dios, perfecta, completa. No necesitamos nada más. Y cuando venga lo completo y lo perfecto, las lenguas y las profecías cesarán. Así dice la Escritura, ¿lo han leído? Cuando venga lo entero, lo completo, lo perfecto, se cerró el canon y tenemos la palabra perfecta y completa. Y las lenguas y las profecías cesaron. Así dice la Escritura. Así que tengamos mucho cuidado en entender estas cosas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? Salmo 19:7. Que convierte el alma. La escritura te convierte, mi hermano. Hoy se usa. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Esta fabulosa frase, o famosa frase, que tiene 20, 30 años para acá. Es nueva en el Evangelio. Es nueva, es reciente. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Pues, ¿quién no quiere aceptar a Cristo, mis hermanos? ¿Quién no lo quiere aceptar? Mira, Él te va a hacer esto, te va a salvar y te va a dar la vida eterna y un montón de cosas. Te va a sanar, te va a librar de problemas, te va a librar de deudas. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Pues sí, pues cómo no. Yo en una ocasión fui a una reunión y así se anunció. Iba entrando el muchacho y todavía ni siquiera le exponían nada del Evangelio y le dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Y eso qué es? No, tú, que Dios entre y que gobierne. Ah, bueno, lo acepto. Ya eres salvo. Esto, mis hermanos, es peligroso. Muy peligroso. Esta frase, esta doctrina de la recepción de Cristo o la oración del pecador, como se conoce, no está en la Biblia. ¿Qué hacemos? ¿O la Biblia o las creencias? ¿O la Biblia o las tradiciones? Cristo regañó a los fariseos porque con las tradiciones invalidaban la palabra de Dios, ¿no? Con las tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Sujetémonos a la Biblia, desechemos las tradiciones, mis hermanos. Por muy bonito que suene. Es que miren, se nos motiva tanto a evangelizar y a ganar almas para Cristo, ¿verdad? Y nos dicen desde el púlpito, esfuérzate, hermano, échale ganas y gánate unas almas para Dios, porque Dios, pues así te va a reconocer que si eres buen siervo, siervo inútil, haciendo lo que debes de hacer. El problema de esto es que llega un hermano que le habló a 10 personas e hicieron su oración del pecador y aceptaron a Cristo. Llega otro hermano y le habló a 5 que también hicieron su oración del pecador. Y llega otro hermano que le habló a 1 y hizo su oración del pecador. Pero todos los demás, ninguno. ¿Saben cómo se sienten todos los demás? Como que Dios no los usa, como inútiles de Dios. Y esto es incorrecto porque ofendemos a las otras ovejas. Hay que tener consideración. Él añade cada día a los que han de ser salvos. Y si me usa, me usa. ¿Es algún mérito mío? ¿Algún mérito mío? Porque yo fui, yo le hablé y me esforcé y hasta gasté de mi dinero para ir a predicar. De lo recibido de tu mano te damos. El dinero que tengo es porque Él me lo dio. Las fuerzas que tengo es porque Él me las dio. El conocimiento que tengo es porque Él me lo dio. Si yo le hablo a alguien es porque Él me puso el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es mi gloria? ¿Cuál es mi jactancia? Él obró, Él lo hizo soberanamente. Su voluntad fue cumplida. Así que si tú le hablas a 1, a 2 y se convierten verdaderamente, ¿gloria a quién? Tú no te vas a jactar para nada, te vas a gozar. Claro que sí, en Cristo. Porque Dios te usó, pero tú no te vas a jactar para nada. Y lo que ocasionamos muchas veces es como competencia. Ah, tú le hablaste a 10, ahora yo le hablo a 11. Ah, tú le hablaste a 11, ahora yo le hablo a 12. Haciéndoles repetir una oración sin sentido. El verdadero arrepentimiento lo da Dios y se ve en obras prósperas. Eso. ¿Sí? Frutos dignos de arrepentimiento. No nada más es decir, sí, te recibo. Hay que ver si Cristo lo recibió. Eso sería un verdadero convertido, si te recibió Cristo. ¿Sí? Porque dice la palabra que hasta los demonios creen. ¿Los católicos tienen a Cristo como su Señor? Sí. ¿No le dicen Señor Jesucristo? ¿El Señor Jesucristo? ¿Los mormones? También. ¿Los testigos de Jehová? También. ¿Los demonios? También. Y tiemblan. ¿Sí? Ahora hay que ver si Dios los tiene a ellos en Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo se ve? Por los frutos los conoceréis. Por eso, mis hermanos. Amén. ¿Están enojados? Relax. Los amo, mis hermanos. En verdad que los amo. En verdad. En verdad. Aleluya. ¿Necesitamos algo más que la palabra de Dios? ¿Quieren algo más? El asunto, mis hermanos, es que hoy se ha promovido cosas extras, emociones, un buen grupo de alabanza, mucha convivencia y reuniones. Y la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer una prédica de 10 minutos porque vamos a comenzar con el festejo de Chonita. ¿Sí o no? Aquí no, yo sé que ustedes no, pero en León, Guanajuato y allá en Chilangolandia son tremendos los hermanos. ¿Verdad, hermano? Ahora vamos a hacer la prédica no más de 15 minutos, que no pase de ahí porque ya nos anda por entrarle al pozole. Mis hermanos, la palabra de Dios es lo más glorioso que tenemos. Debemos de dedicarle un buen tiempo a la palabra de Dios. Aquí las prédicas son cortitas, de una hora. El hermano Francisco mencionó a Eutico que Pablo se pasó todo el día predicando hasta la noche porque tenía que partir al otro día, ¿verdad? Y se le cayó un joven de la ventana. Se le durmió y se le murió. ¿Sí? Me imagino que estaba en la segunda planta. ¿Sí? Porque se pasó todo el día predicando. Bueno, lo considero, ¿verdad? Tanto tiempo, pues se duerme uno. Pero aquí una hora, 40 minutos, mis hermanos, no se vayan a caer de la silla y les vaya a dar el patatús. Cuidado. Se le murió uno a Pablo. Por la gracia de Dios lo revivió. Sabemos la historia, ¿verdad? La palabra de Dios es lo más valioso. Hermanos ministros, ministren la palabra. Hermanos ministros, ministren la palabra. Por amor, se los pido de rodillas, mis hermanos. Ministren la palabra. No cuentos, no fábulas, no patrañas, no mitos. Así dice, 2 Timoteo 4. Vendrá tiempo, no sufrirán la sana doctrina. Ministros, vamos, quitémonos esas cosas. ¿A dónde están los profetas? ¿A dónde están los profetas? El que profetiza es el que anuncia la Biblia, mis hermanos. No es el que recibe revelaciones fuera de. Yo leo la Biblia y el Señor me habla y me dice esto. Entonces yo les anuncio la voluntad de Dios a través de su palabra. Yo leo la Biblia y el Señor me enseña sus acontecimientos futuros. Entonces yo les enseño los acontecimientos futuros de Dios por su palabra. Les profetizo. ¿Quieren que les profetice? Dame, hijo mío, tu corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Arrepentíos y convertíos. Les estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy anunciando su palabra. Esta es la profecía a la cual haríamos bien en estar atentos, sujetos, firmes. Y si no lo estamos, pidámosle a Dios, que es el que todo lo puede, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Eso, mis hermanos, con entusiasmo. Yo los veo bien animados. Concluimos, pues, que todo el que profetiza es porque anuncia su palabra. O todo el que anuncia su palabra, profetiza. Amén. Porque en estos días hay algunos que dicen, Dios me dijo. ¿Saben que decir Dios me dijo es ultra, mega, super, wow, peligroso? Busque uno rápidamente, Éxodo 20. ¿Saben que decir Dios me dijo, si Dios no lo dijo, es perjurio? Pecado grave. Decir Dios me dijo, si Dios no lo dijo, es perjurio. Y Dios dice ahí, Éxodo 20, verso 7. ¿Alguno con voz potente? No tomará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Decir, Dios me dijo, sin que Dios me haya dicho, aguas, aguas. Si es hijo, azote. Si no es hijo, ira, condenatoria para aquel. Y muchos toman en el mundo el nombre de Dios en vano. Pero bueno, Dios juzgará. Pero los que están adentro, nosotros debemos de juzgarlos y exhortarlos. No tomará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Decir Dios me dijo es muy peligroso. Debemos de saber distinguir. ¿Cómo está profetizando aquel? Si está diciendo la verdad bíblica. Porque hay muchos que dicen, Dios me dijo que tú vas a ser apóstol. Tú, Chabelo, vas a ser, tener una iglesia de 10,000. Esto me dice el Señor. ¿Cómo ves? ¿Lo crees? Pues es bonito recibir este tipo de, ay, y le dan al ego, y le dan a las emociones, y le dan al corazón. Dios me dijo que tú vas a ser un empresario. Dios me dijo que tú vas a ser gobernador. Aleluya, recibo. Dios me dijo que tú vas a ser rico. Oh, y brincan y saltan y se emocionan, ¿verdad? Porque le dan al ego, le dan al corazón. Dios me dijo que te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Ya no es tan bonito, ¿verdad? Esto debemos de profetizar, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Dios me dijo que eres un adúltero. Aquí dice. Y yo te vi el otro día con otra. Y te vas a ir al infierno. Hay juicio de Dios. La ira de Dios será descargada sobre ti. Estoy profetizando. Porque así dice su palabra, mis hermanos. No vayamos más allá. Desechemos esas cosas. Vana palabrería, mis hermanos. Hay que saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Saben distinguir cuando alguien está hablando de Dios y cuando alguien no está hablando de Dios? Dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí no han leído? Así dice, tercera de Winnie Pooh. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no dice así la Biblia? Eso, qué bueno, me da mucho gusto que ustedes no se la comieron. Tener mucho cuidado con lo que no es de la Biblia. Pero hay cosas tan sutiles e imperceptibles a la primera, como Elí, cuando no distinguió la voz, que nos van a llevar al error y al tropiezo y al sufrimiento y al caos. Así dice la Biblia. Todos los hombres son hijos de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Todos los hombres son hijos de Dios. Saber distinguir, mis hermanos. Si no profetizamos su palabra, vamos a desviar al pueblo, ya como ministros. Sé que hay muchos ministros y predicadores y otros que Dios los está preparando para ser predicadores y ministros y para apacentar su pueblo. ¿Sí? Si no profetizamos su palabra, vamos a desviar al pueblo. Vamos a hacer cometer torpezas, yerros, hasta blasfemias contra Dios. Si no enseñamos correctamente y daremos cuenta, seremos ciegos, guías de ciegos, y los dos caeremos al, los dos, tanto el que enseña como el que recibe, porque el que recibe no es como el de Berea, como los de Berea, que dicen de déjame checar, espérame tantito, voy checo y luego te digo si tienes razón o no. Vamos, mis hermanos, a hacer esto. Cualquier cosa que escuchemos, vamos a la Biblia. Porque se ve, mis hermanos, y se siente cuando viene la palabra de Dios. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. ¿No te ha pasado que escuchas algo y dices, eso no me late? Pero pues como todos ya le entraron, pues yo le entro. Bueno, pues para ser solidario, para no verme aquí el rarito, ¿verdad? Ya todos están haciendo eso, pues yo también lo hago. Si es de la Biblia o no es de la Biblia, pues no sé, pero yo le entro aquí al guateque. Sí, nos dejamos llevar de todo viento de doctrina. Como niños, como un niño que lo agarras para acá y lo pasas para allá y lo pasas para allá. Sin madurez, sin discernimiento de la Escritura. Sin discernimiento del bien y del mal. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Saben que hay mucho arminianismo que llama al calvinismo satánico? No saben distinguir. Están llamando a lo bueno malo. No saben distinguir entre su izquierda y su derecha, entre su derecha y su izquierda. No saben distinguir. ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento. Bueno, Dios no se los ha concedido. ¿Qué haremos? Oraremos que Dios les revele, ¿verdad? ¿Es fácil leer? Contéstenme, háganme sentir bien, mis hermanos. ¿Es fácil leer? ¿Sí, mira? La diferencia es entender. ¿Para algunos es difícil? Ni fácil ni difícil, ayer se los dije. ¿Es fácil orar? ¿Es difícil orar? Ni fácil ni difícil, ayer se los dije. ¿Es fácil asistir a la congregación? ¿Es fácil sujetarse a la palabra de Dios? Ni fácil ni difícil. Tómenlo en cuenta, mis hermanos. Para el hombre es imposible. Es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios no. ¿A quién vamos a recurrir para leer? Señor, no tengo ganas de leer. Ponme tú el querer y así como el hacer. Entonces leeré. Señor, no tengo ganas de orar. La verdad, vengo cansado del trabajo. Salí a las 9:30 y ya me quiero dormir. Pero el pastor me dijo que tenía que orar 2 horas. Si no, me iba a ir al infierno. Así que se está durmiendo ahí. Si yo te pido que... Señor, Señor. No, mis hermanos, eso no es orar. Desechemos esas niñerías. Señor, mira, no tengo ganas de orar. Sinceros, mis hermanos, con Dios. Estamos hablando con un amigo. Así dice la palabra. Un amigo, nuestro hermano, nuestro padre, familiar. Señor, no tengo ganas de orar, la verdad. Ponme las ganas, Señor. Ponme las ganas y voy a orar bien hermoso contigo, Señor. Ponme tú, haz tú en mí. No mis esfuerzos. No mis esfuerzos. Desechemos estas cosas, mis hermanos. Motivar a la gente a que luche por sus propias fuerzas es meterlos en un imposible. Hay que decirle a la gente que recurran a aquel para el cual todo es posible. Porque Dios es todopoderoso. Amén. Cierro con la pregunta. ¿A dónde están los profetas? ¿A dónde están, mis hermanos? ¿Dónde se han ido? Gloria a Dios, mi hermano. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde los tienes escondidos, Señor? Sácalos ya, los necesitamos. Queremos a los profetas, mis hermanos, que profeticen su palabra. No cuentos chinos. No al corazón. No al sentimiento. No que motiven el ego, no psicología, no metafísica. Nada de esas patrañas, porque son patrañas que no te van a salvar. Más al contrario, te van a desviar y te van a perder. Vamos a la palabra. Exhorto, mis hermanos, a que atendamos este llamado. Y si tú eres profeta de Dios, sujétate a Él. Y si no te consideras profeta de Dios, dile, hazme un profeta tuyo, Señor, que anuncie tu palabra con denuedo. Palabra con denuedo, sin temor. Si me escupen en la cara, no me importa, Señor. Si me apedrean como a Pablo, si Alejandro el Calderero me hace muchos males, no me importa. Quiero ser fiel profeta de Jehová, así como Samuel. Fiel profeta de Dios. Ese quiero ser yo, Señor. Si se me van las ovejas, no son mías de todos modos. Si anuncio en contra del homosexualismo, en contra del pecado, en contra del adulterio, si anuncio en contra de eso, porque así dice tu palabra, y se van, que se vayan. Con uno que quede y que ese sea salvo, me glorío en ti, Señor. Porque ese vale lo que tu Hijo pagó. Valiosísimo la sangre del Señor Jesucristo. Con uno, mi hermano. ¿Pero cómo sostenemos el ministerio? Ah, ¿estás confiando en el hombre? ¿De dónde va a caer el dinero para pagar la renta? Ah, ¿estás confiando en los hombres? ¿De dónde? De Dios. Si eres ministro de Dios, vas a confiar en Dios. Si confías en el hombre, maldito eres. Así está escrito, ¿no? Yo no puedo confiar en los diezmos o en las ofrendas para los que piden diezmos. Yo no creo en el diezmo. Pero... si vamos a confiar en los hombres para sostener los ministerios, estamos confiando en el hombre. Si vamos a confiar en el dinero de ellos, no. Confiamos en Dios, que Dios les provea y que Dios les dé la gracia para dar, el amor para dar, para su obra. Solamente amando a Dios, la gente va a ser desprendida. Solamente enseñándoles a amar. Solamente enseñándoles a amar, mis hermanos. En este evento me invitó el pastor Alex. Hermano, vamos a hacer un evento, está usted invitado, quiere participar, cómo no, mi hermano, con mucho gusto. Soy un siervo de Dios. ¿Sí? Oré a Dios y todo, claro que sí, mi hermano, cómo no. Vamos. Pero solo, mi hermano, no cobre, porque si cobra no voy. Porque el evangelio es gratis. Gratuito, demos de gracia lo que recibimos de gracia. No podemos ponerle un costo a las entradas, costos de recuperación y de todas esas cosas. Uy, mi hermano, si le sacamos un montón de cosas de plano. No se cobran los eventos, mis hermanos, es gratis. Ya me imagino al Señor Jesucristo cobrando las entradas ahí al huerto, pásenle, pásenle. Ahí a Pedro y a Juan dando boletos. ¿No? No, no, mis hermanos, no. No se cobran los eventos de Cristo, no se deben de cobrar. Ah, pero los ministros debemos enseñar a las ovejas a amar a Dios para que las ovejas sean desprendidas y se traigan ya su ofrenda preparada para el evento, lo que vaya a ser, porque sabemos que hay gastos de luz, ¿sí? Sabemos que, no sé, gastos, no sé, ¿verdad? Aquí pueden ser muchos gastos, pero debemos de enseñar a las ovejas a decir, hermano, sé generoso, amando a Dios, no por obligación, ni por necesidad. Porque Dios bendice, dice la palabra. No dice bendice, ¿ya ven cómo cayeron? Dios ama al dador alegre. Así que aprovecho, mis hermanos, cerrando el tema para pedir las ofrendas. ¿Sí? Que sea de tu corazón, mi hermano. Hay gastos que cubrir, porque siempre hay gastos que cubrir. No se cobran los eventos, no debemos de cobrarlos. Pero debemos estar entendidos que se ocupa dinero, ¿verdad? Y Dios, de lo recibido de tu mano, dijo David, te damos. Porque me das, te doy, y si no tengo para dar, pues ahorita no tengo. Dame, Señor, para dar. Ponme el amor para dar, generosamente. ¿Saben cuánto es generoso? Si das mucho, ¿es generoso? No. Esa es la generosidad. La generosidad se mide en el corazón, no se mide en las cantidades. Porque el rico, pues tendría más probabilidades de ser mejor visto por Dios, ¿verdad? Porque un rico, pues ahí te van 100 mil pesos. Pero uno que no tiene ni para comer, viene como la viuda y da sus dos monedas, ¿verdad? Ese fue generoso, al contrario que el rico, porque lo dio de aquí. No por lucirse, ni por mezquindades, sino por amor a Dios. Así debemos de ser, mis hermanos. Profetas de Dios, vamos a la palabra. Amemos a las ovejas. Consideremos que estamos siendo observados por Dios. A toda hora, son los atributos de Dios. Él nos ve. Él nos oye, escudriña mente y corazones y riñones, conoce las intenciones, no solamente los actos, sino las intenciones. Aún no está la palabra en mi boca, y ojo, tú Dios la sabes toda. Conozcamos al Dios que tenemos, al cual servimos, y sujetémonos a su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra expuesta. Tú nos hablas, nos motivas, nos redarguyes, nos regañas. Gracias, Señor, por tus regaños. Gracias porque nos alientas a seguir adelante, mi Dios, y porque nos muestras tu verdad. No queremos seguir viviendo en el error, Señor, si yo estoy equivocado. Mándame a alguien que me enseñe, mi Dios, y dame la humildad para recibir exhortación y corrección de tu palabra. Dámela, Señor, haz tú en mí el querer y el hacer. Prospera y bendice a mis hermanos, mi Dios, pero primero su alma, primero su corazón. Levántalos, transfórmalos, cámbialos, enderezales el camino si algunos andan desviados. A tus ministros, Señor, respalda tú, mi Dios, todas las necesidades, tanto económicas como espirituales, y ponles tu palabra para que ellos sean unos siervos usados por ti, inútiles, porque están haciendo lo que tienen que hacer, inútiles. Yo ni a inútil llego, Señor, soy aprendiz de inútil, pero cómo me gustaría ser un inútil, Señor. Gracias por tus bondades y tu amor. Lo que vamos a depositar, mi Dios, es para tu gloria, es para tu obra, es para ti, Señor, no es para nadie más. Te lo damos a ti, te lo ofrendamos, porque la ofrenda es un acto de adoración también. Así que, Padre, esto es tuyo, mi Dios. Gracias por bendecirnos, y de lo recibido de tu mano, te damos, Señor. en el nombre de Jesús.